Pues bienvenidos a la reunión de mentores de diciembre. Hoy tenemos muchas cosas que tratar. Entre ellas, bueno, os he enlazado, pues voy a volver a enlazar el path. Básicamente, pues hablar un poco de la nueva página de Contribute de Mozilla.org. Hablar también de la propuesta de reuniones semanales con los aprendices. También alinearlos con los objetivos del primer trimestre. Un pequeño recordatorio sobre las tareas en el wiki. El control de preaprendices ausentes y perfiles, darle una revisión, igual que dar una revisión a los aprendices actuales y posteriormente pues ronda de problemas y preguntas. Que alguien por favor se encargue o entre varios de ir tomando notas de lo que vayamos contando en el Etherpad. Yo estoy Bueno, ahora mismo con un smartphone, no creo que pueda tomar nota. no pasa nada. Ya apunto, ya apunto. Los que podáis entre tal. Vale, pues el primer punto es la página Contribute de Mozilla.org, la cual está en pruebas en español y va a estar en 0 coma porque ya está parada el francés, por ejemplo. Os voy a enlazar la página. Os voy a enlazar también la página. Esa es la página que está ahora en inglés. Y esta sería la página en el servidor de pruebas que Inma ha pedido que le peguemos una revisión de la traducción. Bueno, básicamente es la traducción de lo que ya hay en inglés, pero con la diferencia que el formulario de contacto, cuando se acceda en español, nos van a mandar a nosotros directamente todas las peticiones. En vez de lo que estaban haciendo hasta ahora, que cuando ellos veían algo que podía ser español nos lo mandaban, pues ahora nos va a llegar a participar arroba, directamente todas estas peticiones. Hay un par de cosillas a mejorar, pero vamos, en principio es para tenerlo en cuenta porque posiblemente vayamos a tener mucha más entrada de peticiones directamente al alias de participa. Entonces hay que estar un poco atentos a todas estas cosas que nos vayan entrando, pues directamente pasarlas a nuestra hoja de cálculo compartida de preaprendices para poder tener a todo el mundo fichado. Entonces yo creo que el flujo de trabajo mejor para esto es una vez que llegue a participar, la primera persona que lo vea lo pasa a la hoja de cálculo abajo del todo y avisa, añadido, pum, ya está. Entonces todos los demás sabemos que está añadido pendiente de contactar. ¿Sobre esto tenéis alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. En tema de tiempos, no sé cuándo va a estar. Posiblemente Pascal está ahora de vacaciones, a lo mejor hasta enero ya no la vamos a tener. Pero vamos, en francés ya estaba lista. En español no, porque faltaban unas cosas de retocar y teníamos que hacer una revisión. Pero sí que os pediría que por favor le dierais un vistazo por si hay algo que falla. El siguiente punto es el tema de las reuniones semanales con aprendices, una propuesta que había dejado en base a algo que había leído que hacía el equipo francés. Entonces, Clarisa se reúne semanalmente con todos los nuevos, Perdona, Nieves, sí, Bernie. perdona, que es que estaba mirando el formulario este. O sea, hay una cosa que me parece un pelín rara, es una tontería, es un detalle, ¿eh? Pero esta página que se supone que es para ayudar y en la lista de opciones de ayuda hay una que pone necesito ayuda con una incidencia con Firefox. Y no sé si tiene sentido que alguien pueda escribir aquí eso. No sé ¿Sabes? No sé exactamente qué exactamente pasará qué. cuando escriba en eso. No sé si le redirige a Mozilla Support o no. Habría que probarlo. Creo que el formulario en la página de pruebas en español es funcional. Con lo cual, si rellenáis el formulario y ponéis test o algo, nos debería llegar a participa posiblemente. Sí, lo que digo es que no sé si tiene sentido que esté esa opción ahí, ¿sabes? Que O yo sea, voy a. yo creo que está puesta ahí por el hecho de que mucha gente no sabe a dónde está accediendo y si le dan la opción de que necesita ayuda, ya sabemos que no es alguien que quiera participar, sino alguien que necesita ayuda y posiblemente no sé lo que pase cuando rellene el formulario de esa forma. Ya te digo que posiblemente le mande a Mozilla Support. Si no lo hace, habría que abrir un bug para que fuese así. No nos llegara un correo de alguien que necesita ayuda. Vale. Como decía, el tema de las reuniones semanales con aprendices. El equipo francés, Clarissa, se reúne una vez a la semana con los nuevos en IRC, pues para todo tipo de preguntas y tal. Entonces yo no sé cómo podemos extrapolar esto a nuestra comunidad en español y ver cómo reunirnos o si nos interesa hacer este tipo de cosas. No sé, una reunión cada X tiempo con los nuevos, no sé si por IRC, proponía yo también a lo mejor hacerla por Google Hangout o por lo menos para que nos vieran, aunque ellos no tuvieran que participar en vídeo directamente, porque sabemos que al principio pues los nuevos son un poco más tímidos, que pudieran ver el vídeo y que estuviéramos pues dos personas o una persona o dos respondiendo a las preguntas y que ellos pudieran escribirlas ya sea por IRC o no sé si creo que cuando haces un streaming por Google Hangout tiene texto también. ¿Qué os parece? Bien, si la frecuencia no es muy alta de reuniones, porque prácticamente cuando hacen una convocatoria general vemos que no se presenta tanta gente. Los preaprendices también entrarían, supongo. Sí, a lo mejor, hombre, yo pienso que si se hace semanal tenemos la ventaja de que aunque es muy seguida, los que no puedan una semana posiblemente puedan a la siguiente, o si no a la siguiente, o si no a la siguiente. Yo esto lo veo... De acuerdo. O al menos como lo estoy haciendo yo, sí me parece una cosa importante, sobre todo al principio, ¿vale? Porque es cuando más tienes, digamos, que intentar enganchar o intentar formar a la gente a que se quede dentro, ¿no? Por así decirlo, o sea, hablando en términos de captación, ¿no? No sé si luego, más adelante, cuando ya el preaprendiz esté un poco más formado y tenga más experiencia, ya empieza a moverse solo y tal, es necesario que sea semanal. ¿Sabes? A lo mejor, como dice Antonio, es... que se empieza a meter también en las reuniones nuestras, que empieza a participar y tal, pero no sé si ya el mentor tendría que estar formalmente cada semana haciéndole ese seguimiento, ¿no? La idea es que sean generales, no con el, no que todos los mentores tengan que hacerlo. Entonces, por un lado sería que si vamos a hacer 4 al mes, que cada semana se encargara una persona del grupo de mentores en hacer la reunión, o 2 personas del grupo de mentores en hacer la reunión con todos los preaprendices, no solo con los suyos. Y que aparte no es algo obligatorio, o sea, no tienen por qué estar asistiendo siempre. Entonces, tenemos la ventaja de que no tiene que estar una persona del equipo de mentores todas las semanas haciendo reuniones, sino que nos lo repartimos como mejor nos venga, y que los preaprendices no tienen que estar todas las semanas, sino cuando a ellos les apetezca asistir y tengan preguntas y quieran estar un poco al loro, pues... Vale, es que yo lo había entendido de otra manera. Yo había entendido que era reuniones de cada mentor con sus preaprendices. O sea, esto sería una reunión general en la que sí, solo sí se trataría temas para ellos. Correcto. Vale. Bueno, a mí me parece muy bien. Pero la temática en sí va a estar solamente relacionada a disipar dudas acerca del funcionamiento de la comunidad, o también se puede incluir temática de acuerdo a proyectos como tal. Si tienen dudas de algún proyecto como tal, o cómo incluirse en algún proyecto. También se podría servir para asignación de tareas. Yo creo que debería ser un poco de todo. ¿Cuál es el problema? Que como la reunión la va a liderar solo una persona, pues a lo mejor esa persona no tiene los conocimientos para responder a todas las preguntas de todo tipo, si son muy concretas de un proyecto en concreto. Pero lo que sí que puede hacer es apuntarla y pasársela a la persona que la pueda contestar. Con lo cual yo creo que deberíamos estar abiertos a todo tipo de preguntas que le puedan surgir a una persona nueva. Sí, claro. Perfecto, Ney. Giovanni, Lourdes, ¿cómo lo veis? Bueno, pues yo lo veo bien. De hecho, pues no es que tenga así como mucha actividad con los preaprendices que tengo yo, pero pues me parece bien, ¿no? Como que los que estén interesados, como tratar de llevarlos a que se interesen más y sean como más activos. Entonces, me parece como que sería bueno, porque muchas veces el sistema como con los mails y toda la cosa es como muy solitario a veces. Y pues uno trata como de mantenerlos en contacto, ya sea por Twitter o por Gmail. Pero pues siempre y cuando es como bueno tener como alguna que otra charla informal y con los demás preaprendices. No, es una forma de que se conozcan entre ellos también, ¿eh? A mí me parece fenomenal. Lourdes, ¿ibas a hablar? Vale, si no os funciona el audio podéis de todas formas escribirlo. Vale, pasamos al siguiente punto. Es alinear con objetivos del trimestre. En este tampoco vamos a podernos explayar mucho porque lo vamos a hablar luego en la reunión general. Hay que definir estos puntos. Pero simplemente, pues algo que ya hemos estado diciendo anteriormente es el hecho de que tenemos que alinearnos con los objetivos globales de la comunidad, que a su vez estos deben ser los objetivos globales de todo el proyecto Mozilla. Entonces hay que tener muy en cuenta a dónde asignamos los recursos de aprendices para que sean efectivos. Más que nada es un recordatorio. De todas formas, luego en la reunión general, cuando definamos en qué queremos centrarnos en el primer trimestre de 2013, hay que tenerlo muy en cuenta para con nuestros aprendices y dirigirles a cosas, si puede ser, cosas relacionadas con los objetivos. ¿Algún comentario al respecto? No, esto tiene mucho sentido, ¿eh? Lo único que no sé si a veces nos va a pasar algún perfil que nos entre, que no nos cuadre y tengamos que, no sé, asignarle alguna otra cosa, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Siempre va a haber a lo mejor algún tipo de perfil extraño que no vamos a poderle poner en algo que sea prioritario, pero vamos, intentar en la medida de lo posible que la mayor parte de la gente esté trabajando en cosas que realmente sean útiles. Bueno, todo es útil, ¿vale? Pero que sean interesantes para los objetivos del trimestre y que no estemos con un proyecto que es súper guay para nosotros, pero luego en realidad no tiene repercusión y no va a ofrecernos nada, porque esto es algo que, de todas formas, luego hablaremos en la reunión general del trabajo por olas, también está muy relacionado. Bueno, entonces, si ese es el objetivo, en los correos que uno le envía a los aprendices de iniciación, se podría tomar, por ejemplo, alguien que vaya para difusión, no mostrarle toda la lista de proyectos que existen en difusión, toda la cantidad, sino los proyectos que se interesa que colabore, por lo menos los 3-4 proyectos que estén en auge. Y así dirigirlo a esos proyectos y que no se distraiga con otros. Sí, habría que definir los proyectos que son prioritarios en el trimestre en cada una de las áreas. O sea, si decidimos que lo que es prioritario para este trimestre va a ser Firefox OS, pues intentar saber cuáles son los proyectos por área que tienen esa relación. Que les pongamos en orden, ¿vale? Pero intentar que la gente se involucre más en ellos. No quiere decir que deje el resto, pero vamos. Sí, creo que eso es un tema bastante interesante. Me parece como que sería como organizar bien el hecho de todas esas actividades y sus proyectos y subproyectos, porque sería como tonto tratar de trabajar en algo que a lo último no va a tener como mucha repercusión. Entonces, por ejemplo, por ahora, creo que fue como ayer o anteayer, me llegó un correo de BadgeStack. Creo que hace rato yo había propuesto el sistema de Open Badges para lo que es Mozilla Hispano. No lo hice yo, por lo que vi que BadgeStack estaba haciendo algo así, algo parecido. Y aún está en beta y más o menos está para salir para el próximo año, a principios del 2013. Entonces ya estoy en las listas de betas para probarlo, a ver qué tal. Entonces, claro, por ejemplo, eso que comentas, como Giovanni, de los budget, pues, ¿sabes? Es algo que estaría bien tener, pero no es prioridad. Entonces, si realmente estamos a falta de recursos para hacer cosas, lo mejor sería, pues, si tenemos gente nueva, dedicarla a otras cosas antes que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Al tema de Open Budget, porque realmente no es tan prioritario y sí que hay otras cosas que necesitan, por ejemplo, gente que haga desarrollo web, que sí que son prioritarias. Tampoco abandonarlo, pero intentar mover a la gente a otras cosas primero, y si no cuadra o ya hay suficiente gente, irla moviendo a otros. Claro. Igual es que la idea, o sea, daba el ejemplo más o menos, es por el hecho como de tomar, como ya tirarle como, no sé, como los temas técnicos que repercutan en resultados que se vean a futuro. Sí, entonces esa sería como la idea, tratarlo como de mejorar como la meta y de cada uno de los proyectos. No sé muy bien cómo explicarlo, pero pues por ahí va como la idea. Eso es como una de las cosas que siempre he tratado de ver, como que no solamente se quede, que por lo general si uno interactúa con gente de Mozilla sea con los de Mozilla Hispano, sino que también haya como una interacción con otra gente que no sea de Mozilla Hispano, sino que sea de otras comunidades de afuera, que no solamente hablen español. Entonces, eso es más o menos como la idea. Vale, ¿algún comentario más sobre el tema de esto? Tampoco vamos a ampliar mucho porque hablaremos de ello en la reunión general, ¿vale? Recordatorio, tareas para todo. Bueno, ya lo hemos dicho, lo he comentado en la lista, era algo que hablamos en la reunión anterior de mentores y se publicó, pero sigue sin funcionar. tareas para todo, absolutamente todo. Es imposible que sepamos la gente que tenemos qué está haciendo si no creamos las tareas para la gente. Incluso las tareas para nosotros, las tareas para cualquier cosa. Es imposible medir si realmente estamos haciendo las cosas bien si no tenemos sobre el papel algo que medir, evidentemente. Y estos son las tareas, es la única forma. Entonces, por favor, os vuelvo a recordar, tareas para todo. Yo no sé si encontráis alguna dificultad en esto, parece muy complicado, podríamos hacer algo para que fuese más sencillo, no lo sé, comentadme. Bueno, lo de la tarea es difícil de prever, porque más que nada vamos usando nuestro tiempo libre o el tiempo de que disponemos y es muy difícil prever porque yo, por ejemplo, en Mocedu tenía previsto hacerlo de adultos, pero es que tampoco saco tiempo después de asistencia. Por eso digo que es complicadillo. ¿Pretensiones? Sí. ¿Hacerlo? Lo veo complicado. O no, depende del tiempo que dispongamos. Bueno, yo creo que lo importante no es el hacer o no hacer ahora o más tarde, sino el tenerlo escrito para que cuando se saque tiempo para hacerlo, quede documentado que se ha hecho ese trabajo, ¿vale? Entonces, aunque sea una tarea que no sabemos ni quién la va a hacer ni cuándo, hay que crearla siempre. Y sobre todo, una cosa que no se está haciendo, o casi no se está haciendo, es que en las reuniones, cuando sale algo para hacer y se apunta como acción, luego hay que migrarlo y crearlo como tarea, aunque no tenga asignado a nadie y aunque no tenga asignada fecha. Entonces hay que crearlo para que en algún momento alguien lo pueda hacer. Entonces es la única forma de que cuando luego se haga podamos medirlo y ver que realmente la gente se está moviendo, que lo estamos haciendo bien o que la gente no se está tomando las tareas o no las está haciendo, y tendríamos que ver pues cómo mejorar eso. Pero sin algo que medir es imposible que sepamos si lo que estamos haciendo estamos perdiendo el tiempo o no. Lo que sí he visto y me agradó bastante fue los contadores que pusiste del foro. Por otro lado, hace cosa de una semana o 10 días también han aparecido los contadores en el Armada Alucinante. Es otra manera también de seguir y tampoco sería necesario hacer previsiones. Claro, o sea, es que necesitamos de alguna forma medir lo que estamos haciendo. Porque estamos gastando muchísimo tiempo de nuestro tiempo como mentores en idear cosas y en mover a la gente, pero si no tenemos una forma de medirlo, no sabemos si lo que estamos haciendo está bien, está mal, o está bien pero a la gente no le gusta, o está mal y tenemos que cambiarlo. ¿El resto cómo ve el tema de las tareas? Hostia, es que eso me ha generado una cosa, según lo has dicho, que no sé si tiene sentido, pero, por ejemplo, yo que le he pedido a una de mis aprendices que esta semana esté revisando un proyecto, haciendo tal, y me haga una propuesta de unas cosas y tal, eso no lo he apuntado como tarea, porque no es una tarea de un trabajo de la comunidad como tal o que vaya a generar algo, pero sí es una tarea para ella que tiene que llevar a cabo y que le va a llevar un tiempo. Claro, no sé si tiene sentido crear tareas de aprendices, que no, claro, no, claro, sí, de sí, formación o algo así. Claro, es que cualquier cosa que se vaya a realizar debería ser una tarea. Absolutamente todo. No algo que queramos que haga otra persona. Si asignamos a nuestro aprendiz un trabajo, le creamos la tarea y se la asignamos y le ponemos fecha, ¿vale? Estimada. Se cumplirá o no, no pasa nada. Pero lo tenemos. Y cuando se complete, sabemos que está completa y en qué fecha se ha completado. Y podemos ver que nuestros aprendices pues se están moviendo. Y que en noviembre la persona que más se ha movido ha sido X. Y será muy fácil saber a quién licenciar, por ejemplo, con este tipo de cosas. O seleccionar el colaborador del mes. Sí, lo que digo es que como no está asociada a ningún proyecto, no sé si tiene sentido crear algún tipo de categoría que sea formación o mentoría o no sé de qué, ¿sabes? Para asignarle esa tarea al proceso de formación. Vale, voy a crear un canal para la reunión esta para que no se solape con la otra. Nos voy a mover a todos un segundo. Estamos, vale. ¿Qué piensa el resto del tema de las tareas para organizar a los preaprendices? Cuando les mandáis una tarea inicial, ¿cómo hacéis ese seguimiento actualmente? Bueno, yo como he dicho, en asistencia yo creo que no sería necesario, porque asistencia se va reflejando en los contadores. Claro, el resto claro, de áreas sí. Hombre, asistencia es muy sencillo por eso, porque okay. Las tareas normalmente se ven reflejadas en mensajes, en actividad, en el foro y demás. Claro, porque luego también dependerá del sistema de mentoría de cada uno, porque si directamente le asignas, en este caso Antonio, pues tareas de lo que es el área, pues entonces sí que es más sencillo porque ya se está midiendo. Pero si yo, por ejemplo, este caso, que no le estoy asignando una tarea de ningún proyecto, sino que le estoy asignando una tarea de formación, por eso lo decía. Pues sí, de nuevo recordar eso, tareas. Necesitamos empezar a hacer algo que nos permita medir el éxito o no de lo que estamos haciendo. Y tengo cosas en mente para el tema de mediciones para algo muy relacionado con el siguiente punto. El siguiente punto es el control de preaprendices ausentes y perfiles. Si os vais a la hoja, que os la voy a enlazar, si os vais a la hoja veréis que hay diferentes páginas. Entonces, más o menos, echando un vistazo, podemos ver el éxito o no que tenemos con los preaprendices, que es tan sencillo como hacer una cosa. Ver cuántos preaprendices ya colaboran y cuántos hemos borrado. Nos podemos hacer una idea de la tasa de conversión que tenemos, que es baja. Tampoco esperamos tener un 90%, pero es una forma de ver la tasa de conversión que hemos tenido de gente que era preaprendiz y ha pasado a ser aprendiz. Por ejemplo, mira, tenemos 9 personas que han pasado de ser preaprendices a aprendices y tenemos 20 personas que han dejado de ser preaprendices para ser desaparecidos, ¿vale? No está mal, la cifra que tenemos es alrededor de un 30% o así, ¿no? Algo así. Me he perdido, tío, en tu explicación. Vamos a ver. Si entráis a la hoja de preaprendices, a la página que pone aprendices que ya colaboran y luego otra que pone borrados, eso os lo veis, ¿no? Sí. Vale. Aprendices que ya colaboran significa que es gente que estaba apuntada en la primera hoja de preaprendices, pero que ya tiene perfil creado porque han empezado a colaborar. O sea, es gente que ha contactado con nosotros, pero que ya ha empezado a colaborar. Bueno, pues ahí tenemos 9 personas. Bueno, en realidad son 8, porque la primera fila no cuenta, ¿vale? Y en borrados tenemos todo lo contrario, gente que ha contactado con nosotros para colaborar y que no ha hecho nada, y le hemos contactado varias veces y ha caído en borrado. Y tenemos ahí 20 personas. Entonces, la suma son 28 personas en total que hemos movilizado de preaprendices, de los cuales 8 han sido con éxito. Entonces, es menos del 30, evidentemente. Pero es una forma de hacer una medición a ojímetro de la tasa de éxito. ¿Qué pasa? Que necesitamos que esto esté al día, si no, no sirve de nada. Entonces, en la hoja de preaprendices tenemos muchísima, tenemos bastante gente que tiene 2 recordatorios enviados, tiene recordatorio 1 y recordatorio 2. Esto significa que le hemos contactado 2 veces y no nos ha contestado y no le hemos movido a borrados. Así que una tarea para todos los mentores es revisar absolutamente todos sus preaprendices y a los que ya les han mandado los 3 correos, o sea, el recordatorio 1, el recordatorio 2, y según el procedimiento, cuando ya le has mandado el recordatorio 2, le mandas uno último diciendo que estás a su disposición. Bueno, pues una vez que se haya hecho esto, uno, si tiene perfil, se le marca como ausente, pero si no ha hecho nada, se le borra, porque no contesta, y se le mueve a borrados. De esta forma, es la única manera que tenemos de hacer una medición de, entre toda la gente que se ha interesado por colaborar, cuántos realmente lo han hecho y cuántos no. Y de los que no, habrá que evaluar por qué, que es otra de las cosas que hay que mirar. Si es porque no nos han contestado, no podemos hacer absolutamente nada. O sí, podemos mejorar la forma en la que nos comunicamos. ¿Nos estamos comunicando de una forma que fomenta que nos contesten? ¿Por qué no nos pueden estar contestando? Y si realmente han dejado de o no han colaborado, incluso cuando nos han respondido, ¿por qué ha podido ser? Y evaluar un poco estos, entre comillas, fracasos a la hora de involucrar a la gente. Bueno, yo creo que esa respuesta la tendría que dar el preaprendiz o el aprendiz, nunca el mentor, porque a ti te pueden decir, oye, es que no he tenido tiempo, es que no me has avisado, te pueden poner 200 excusas, pero al final no avanzan, y el que no avanza es él, el motivo. Pues hay un choque entre lo que tú estás viendo y lo que él te está diciendo. ¿Que hay veces que te contestan? Sí. Y hay veces que yo la sinceridad la valoro muchísimo. Hay veces que me dicen, no tengo tiempo, ahora estoy de estudios, estoy de exámenes, no puedo. De acuerdo. Pero si no se da ese caso, ahí entra un conflicto. Lo que pasa es que es difícil saber exactamente. O sea, evidentemente el preaprendiz es el que va a saber por qué no está contestándote. Otra cosa es que te lo vaya a decir. Bueno, es que en ese caso, ¿qué hacemos con él? ¿Lo borramos, lo quitamos de la lista, seguimos dándole vueltas? No hay que seguir dando vueltas. Yo creo que no hay que seguir dando vueltas. Es una forma de perder nuestro tiempo. Si no nos contesta, no nos ha contestado, ¿vale? Lo movemos a borrados. Si tenía perfil y no ha hecho nada, como digo, lo quitamos, porque no tiene sentido que se haya creado un perfil, porque no debería habérsele creado. Y podríamos evaluar en un futuro, si tenemos mucha gente que no nos contesta, es si lo que les estamos mandando por correo realmente supone algún problema para que no nos contesten. A mí, aparentemente, no me lo parece. Pero si tenemos un caso en el que el 90% de la gente, o el 80% no nos contesta, pues habrá que ver qué estamos haciendo mal. Pero a líneas generales. Vamos a ver, yo lo decía concretamente por Jairo. Porque Jairo me va contestando, me va diciendo que se apunta a todo, lo veis en la lista. Entra en la lista de correo, no va a las reuniones, entonces yo es que no sé dónde situarlo, a mí es que me deja muy desconcertado. Pues yo creo que en casos como ese, como dices tú, la sinceridad es clave. Preguntar directamente, oye, mira, esto es lo que está pasando. Yo creo que tal, tal, tal y tal. Y que te dé una contestación. Y si te vuelve a poner pues tal, no podemos estar gastando nuestro tiempo en cosas que no podemos o no sabemos controlar. Y es que una persona no quiera colaborar o que no colabore por lo que sea o no te lo quiera contar. Pues no podemos estar gastando el limitado tiempo que tenemos en esto. Hay que focalizarnos y dar prioridad a la gente que responde, a la gente que muestra iniciativa, a la gente que muestra entusiasmo. Darles prioridad, absolutamente. Y al resto de la gente, intentar, evidentemente, que participe en la medida de lo posible, pero lo que no podemos hacer es estar gastando más tiempo con ellos que con los que realmente hacen cosas. Más opiniones del resto, por favor. Bueno, pues a mí me parece que sí toca como dejar un tanto claro, por decirlo así, lo digo yo, el hecho de estos procedimientos con esta gente. Por lo general, por lo que estoy en eso de ayudar de control de calidad, pues es un tanto difícil, por decirlo así, el como animar a la gente. Primero están en la hoja o quieren colaborar y luego como que les mandas el primero y nos responden, luego el segundo, el tercero y no, nada. Por ahora, hasta el momento he tenido una sola persona que pues que empezó a colaborar y toda la cosa, pero pues por cuestiones de estudio, porque él mismo me lo dijo, me dijo que no podía seguir, que necesitaba quién sabe hasta cuánto tiempo para poder acomodarse. Entonces incluso esto hasta yo lo puse en la hoja ahí, pero pues lo puse pero nunca lo borré porque igual ya tenía a tareas asignadas y bueno, esta página en la wiki ya tenía. Entonces no sé si por ejemplo fue lo mejor que se pudo hacer haberlo dejado ahí o después de un tiempo que se puede hacer, porque realmente él me dijo que era indefinido cuando volviera. Entonces no estoy seguro de cómo qué hacer con esa gente. Lo mismo pasa por ejemplo con la gente que no responde. Entonces esa gente tendría que seguir en la misma parte de la lista, o hasta qué tiempo, o podría ser mejor de mudarlo a una sección o una página de ahí de la misma lista en Google Docs que diga que nunca respondió, no sé, como para ir organizando mejor, ¿no? No sé, sí, muy seguro. Hay que moverles a borrados. Si se les ha enviado ya las tres, a ver, siempre es importante mover que cuando se muevan a borrados hayan tenido un correo antes diciéndoles el tercer correo que están los modelos de procedimientos, que es que quedamos a su disposición. Entonces, en un futuro, si nos contactan, pues podemos seguir con ellos. Incluso se puede hacer una cosa, que yo la he hecho recientemente. Yo había movido a gente a borrados ya. Y lo que he hecho pues es mandar un correo diciendo que qué tal les iba todo y que si tenían pensado volver a colaborar y no sé qué. Si alguien me contesta, pues ya le puedo volver otra vez, mover a preaprendices tal y volver al proceso. Pero no es algo en lo que tengamos que tampoco volvernos locos. Si no contestan, se les manda, se sigue el procedimiento al pie de la letra y se mueve a la de borrados. Lo que no podemos hacer es tener en preaprendices gente per sécula, ¿vale? Sí, dale, gracias. Eso era porque por lo general yo tengo como 5 asignados y de ahí creo que, no, como 6. El último fue que nunca me mandó un mensaje privado por Twitter y pues a ese le envié y el primer recordatorio. Creo que sí me respondió. pero pues ahí todavía sigo con él. De resto, los otros 5 que tengo asignados, ninguno ha respondido. Entonces, no sé, sería como moverlos a que nunca han respondido, a borrador, no sé. Es que luego hay que tener en cuenta un poco más los números. Hemos hablado que tenemos 8 personas, solo 8 personas han conseguido empezar a hacer algo. Tenemos 21 personas que no han contestado, pero tenemos 73 personas en la lista de preaprendices. 73 personas que están pendientes de que hagan algo o han empezado a hacer algo, pero todavía no se han creado, no les hemos creado perfil y demás, que es un número gigantesco. Entonces, por eso digo que hay que hacer limpieza exhaustiva, y voy a crear la tarea y nos voy a asignar a todos antes del 8 de enero, para poner una fecha. Antes del 8 de enero tenemos que haber revisado cada uno nuestros preaprendices y haberles movido de sitio, excepto los que estemos en trámites de que empiecen a hacer algo, evidentemente. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema porque vamos mal de tiempo. Siguiente tema es revisión de aprendices más huérfanos. Voy a empezar por huérfanos, luego hacemos revisión de aprendices. Tenemos... si os vais a la hoja, desde el 69 hasta el 74, ¿vale? Que no tienen asignado mentor. Y mucha de esta gente ha contactado con nosotros hace bastante. Es muy importante que contactemos con la gente lo antes posible. Entonces, no sé si no está funcionando el hecho de que digamos hay gente nueva, poneros con ellos. Porque muy, muy poco a poco la gente se está poniendo. Entonces, voy a hacer lo que estaba haciendo hace tiempo. Voy a mirar la lista de gente que tiene cada uno y se los voy a asignar. El que menos tenga, le voy a asignar uno. O dos, depende de los que tenga, para llenar el cupo directamente. Y lo he hecho con algunas personas que les he contactado a algún mentor directamente y le he dicho, oye, ponte con esta persona que me parece que es muy interesante. Por ejemplo, no sé si había alguno pendiente. Creo que Bernie se iba a poner con Pablo de Ecuador, ¿no? Que estaba interesado en comunicación para ver si veíamos algo de Mozbas que podía ser interesante. Bueno, ese tipo de cosas. Voy a intentar, me va a llevar más tiempo, ¿vale? Porque me tengo que revisar todos los aprendices que tiene cada uno para sacar un número de los que tenéis y el que menos tenga asignárselo. Pero es que es lo que voy a hacer, porque si tiro la piedra y digo, bueno, que alguien coja a este chico, pues no funciona. Así que voy a ir y voy a asignar específicamente, me voy a encargar de eso, de toda la gente que venga, decir este para ti, este para ti, este para ti, porque si no, veo que no estamos funcionando bien, no sé qué os parece. Sí, me parece como mejor, porque pues por lo general siempre, o no, como que, pues por lo general lo digo, siempre como de, yo creo que es la última vez, no me hubieras dicho que asignara, que tomara uno, no lo hubiera hecho, por lo que... Tengo ya como no he tenido como buena, así como buena llegada a los nuevos. Entonces, creo que está bien que lo tomes. Y por lo general creo que, no me acuerdo quién fue el que me envió, un junior, creo, algo así. Me envió un correo de una persona de Barcelona que quería estar en el tema del porting de Firefox OS. Entonces me parece como mejor que como que se nos asignen los preaprendices y no que uno los tenga que elegir. Sí, es como pasar por un filtro o algo así. Entonces me parecería como que es mucho mejor, o al menos para mí. Vale, perfecto. Pues voy a intentar hacer eso a partir de ahora. Asignarlo me va a llevar un poco más de tiempo a mí, pero bueno, no me importa. Mientras la gente no se quede sin asignar, porque es... Si lo habéis visto en la lista, queda muy feo que alguien diga, oye, yo os he dicho que quiero colaborar, pero a mí nadie me ha contactado. Y a lo mejor lleva 2 semanas y se le pasa la ilusión. No podemos permitirnos eso, ¿vale? Entonces vamos a pasar al último o el penúltimo punto, que es revisión de nuestros preaprendices. Por lo menos los que estamos aquí, comentar un poco la situación en la que están. Vamos a intentar hacerlo un poco ligero. Tenemos menos de 10 minutos para hacerlo. Empieza Bernie. Nada, yo muy rápido. Tengo a Cristian, que no consigo hablar con él. He estado varias veces intentándolo por el Jitor, pero bueno, no he podido. Sí que he visto que se ha interesado en varios hilos, pero no le veo de momento participar. Dice, venga, vale, yo ayudo, pero no, luego no. Yo creo, no sé si es porque no le he explicado bien cómo hacer las cosas o no sé. Creo que algo estoy haciendo mal con él y tengo que retomarlo, ¿vale? Con él en concreto. Lo intenté el otro día, pero ya te digo, no consigo hablar con él. Luego tengo a Celeste, que ya por fin me reuní con ella este miércoles pasado. Me reuní, bueno, me la encontré por... O sea, quedamos en Gitor, que estuvimos hablando un buen rato, le estuve contando un montón de cosas, estuvimos hablando de preguntas que ya tenía, dudas que quería resolver sobre algunas cosillas que no entendía de toda la documentación que le pasé. Y lo que decía, bueno, he quedado con ella este miércoles que viene otra vez, porque le he pedido que se revise entero el proyecto Encantamiento, que se miren en los vídeos de Mothbad, de cómo se hace todo esto, y que me dé su opinión sobre posibles mejoras y que se ponga a trabajar un poco en eso, ¿vale? Y luego tengo otro chico que se llama Héctor, que me lo pasó Lourdes, porque también quería participar en Encantamiento, que había quedado con él ese miércoles después de hablar con Celeste, pero como se alargó tanto lo de Celeste, le mandé un mail que no podía. Y quedaré con él esta próxima semana para hablar también con él, ¿vale? Y ya está, un poco más. Vale. Gabriela, ¿tienes audio? ¿Te escucha? Sí, un poquito bajo, pero sí. No, no se te oye bien. Bueno, pasamos, luego retomamos con Gabriela. Giovanni. No, por decirlo así, el último que me pasaste fue el único que me... ha respondido, el resto todos los que es en la lista que están a mi nombre no han respondido a ninguno. Tenía uno que se llama David, bueno, hace mucho que me dijo que no podía seguir colaborando, entonces bueno, no se puede hacer nada ahí. Por ahora tengo una persona, se me acaba de enviar un correo, que fue uno de los que respondieron al mensaje en el foro para el porting de Firefox OS, y pues creo que es uno de los chicos que vive en, bueno, dice Cartagena, Murcia. Entonces ya me respondió y dijo que sí está interesado. Entonces vamos a ver a trabajar con este preaprendiz. A ver qué tal sale. Voy a meterlos con el proyecto del porting de Firefox OS. Pues por lo general creo que puede que funcione, ya que pues tiene más experiencia en la construcción de ROMs. Entonces vamos a ver qué tal. Y de igual manera sirve muchísimo porque si se logra algo, pues ya vamos a tener no solamente porting para el Samsung Galaxy S3, sino para una tablet y otros dos dispositivos. Entonces con este usuario se puede tener algo interesante. También había otro, Junior, de Mozilla Bolivia. Me envió un correo de una persona de Barcelona que quiere hacer las pruebas para portar Firefox OS al Samsung Galaxy S3. Entonces creo que si sale algo con esa persona, también podríamos pasar de que el porting para el S3 ya no sea alfa ni experimental, sino de que ya se vuelva un poco más estable, por lo que yo todavía no he podido probarlo porque no he conseguido el equipo, pero pues ya hay alguien que quiere hacerlo. Entonces pues eso es lo de los avances con el grupo que estoy liderando ahorita. De resto no tengo a cargo gente así porque la mayoría no ha respondido. Entonces estoy trabajando es con la gente que está interesada en lo de Firefox OS. Entonces si veo que son colaboradores, por decirlo así, ya están interesados, los meto en la hoja de aprendices, y si ya más o menos empiezan a colaborar en algo más o a estar comprometidos, pues seguir con los procedimientos de crearles el perfil en la wiki. Genial, Johan. Bueno, bien, primero este es Gustavo, que bueno, está bien, creo que te interesa una revista Mozilla. Bueno, anteriormente hablé con Usail, me dijo que para la segunda edición sí que comenzaría. Los de abajo, José y Miguel, ellos están en la interesados, bueno, ya empezaron a colaborar en MDN, pero bueno, creo que están ahorita un poco parados, creo que están esperando otra jornada de traducción con eso. José es el que está más activo. Ulises y Abraham, bueno, esos son unos nuevos contactos, dijeron que en esta fecha estaban un poco ocupados los dos, me han dicho que estaban ocupados, pero que ya se ponían a revisar ellos y me contactaban de nuevo. Y Gary y René. Bueno, ya comenzó en proyecto de encantamiento. Bueno, todavía no empezó a colocar el primer post, pero ya está en ello. Genial. Lourdes, ¿tienes audio? Bueno, si no, seguimos nuestro oído. Bien, yo tengo que contactar con John Valencia, que es de Colombia, que hacía tiempo me dijo que no podía, luego volví a contactar y me dijo que no podía. Y actualmente pues tengo a Crisis, que era de Argentina, que empezó a interesarse hace tiempo, pero luego ya volvió a contactar conmigo y lo tengo como aprendiz. Ha entrado alguna vez en el foro y luego tengo el tema de Jairo. Pero bueno, el tema de Jairo ya lo he comentado antes, no pierdo más tiempo. Vale, por mi parte... ¿Jairo qué? Jairo es un aprendiz que tengo yo. Pero vamos, le he convocado a las reuniones, le ha dado avisos, dice que no le llegan los avisos. Esta última vez ha pedido disculpas en la última reunión que tuvimos, que fue de Firefox OS. Pero vamos, a ver si esta reunión por lo menos va, porque es que no ha ido a ninguna reunión. Tiene un pleno. Ya sé de quién hablas. Vale, por recopilar los míos, tengo en preaprendices tengo dos. Tengo a Daniel de Argentina, que dijo hace tiempo que se quedaba ausente. He contactado con él y me ha dicho que en 2013 volvía con fuerza porque había tenido cosas personales. Y tengo a César Martín, que es de mi ciudad y que está empezando un poco con el tema de ayudar en el tema de la página web de Mozilla Hispano. Está trabajando con Fernando Agüero. Está un poco habituándose a GitHub y demás, pero vamos, es una persona que tengo contacto también en persona, pues puedo hablar con él y avanzar. Yo creo que en esa parte sí que vamos a avanzar. Y luego de aprendices que ya tengo trabajando, pues tengo variopintos. Por ejemplo, tengo a Andrea y a Evelyn, que creo que estaban las dos trabajando en Mosbas. Tengo a Alba, que está con cosas de localización y demás, y Ángela igual, a César y un par de personas más de localización. Pero el mayor problema que tengo, por ejemplo, tengo a los dos chicos de Cuba y me es muy complicado involucrarles en proyectos por las dificultades de comunicación que tengo con ellos. Ya no solo en temas de franja horaria, sino también que no sé en qué producto encajarles, en qué proyecto, porque hay muchas herramientas a las que no pueden acceder desde allí y demás. Y tengo que ver a ver si... de qué otra forma, porque realmente ellos internamente están trabajando y haciendo muchas cosas, pero tenemos que buscar una forma de que también puedan trabajar con el resto de la comunidad. ¿No qué? Y por ejemplo, esa gente, bueno, hablas ahí de por franja horaria, pues si quieres me los puedes pasar a mí, o sea, yo puedo ir viendo si hay gente como más o menos que está como activa de alguna manera. Pues yo hace rato estoy buscando gente que como que quiera hacer cosas, ¿cierto? Entonces, podría estar bien, no sé, ¿te parece? Me dejas a uno o me agregas a uno, podemos ver y ir haciéndole tareas. Sí, porque además son personas que son programadores y tal y pueden hacer cosas muy centradas en programación y están muy interesados en temas de Firefox OS. Entonces sí que podemos ver, les puedo poner en contacto contigo para ver si pueden hacer algo, porque tienen alguna dificultad en el tema de hacer cosas en GitHub. Bueno, esto lo podemos hablar y no gastar tiempo en la reunión, luego más tarde lo hablamos, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna cosa para cerrar ya la reunión? No, bien, no, pues nos reuniremos. Sí, Johan. Sí, tenía una consulta con respecto a la creación de los perfiles, pero no en la parte de recursos colaboradores, ¿no se podría quitar el link hacia la página de la creación? ¿Cómo? Que en la parte de recursos para colaboradores, en la sección sí. de la wiki, no se podría quitar el link para crear los usuarios y que uno directamente se lo pase a los aprendices cuando ya colaboren y no lo tengan tan fácilmente. Sí, tienes razón. Eso está en documentación wiki. Vale, sí, lo vemos. Lo vemos porque a lo mejor sí que puede ser un motivo por el que la gente se lo crea antes de empezar a hacer cosas. Aunque bueno, se puede crear un usuario solo para editar la documentación del wiki, lo cual es altamente improbable porque casi no hay movimiento ahí, pero bueno, sí. Estaba mirando el calendario. La próxima reunión de mentores de enero es el penúltimo domingo de mes, es el día 20 de enero. Nos reuniremos el día 20 de enero, misma hora, 21 UTC. Y vale, nada más, cerramos y pasamos a otra cosa, a la siguiente reunión. Venga, gracias por venir. Hasta luego. Vale, hasta luego.